Alejandro Scarlatti consideró que no era lo más apropiado el que Domenico, que manifestaba tener un talento musical verdaderamente notable, fuera a estudiar con él mismo. Es decir, no quiso hacerse cargo de su educación musical por esa dificultad que hay en la relación padre e hijo como maestro y discípulo, y lo encomendó al cuidado del maestro de capilla de Roman Gasparini. Este músico le dio una formación supremamente sólida en todo el campo del contrapunto y de la técnica del órgano y del clave. Gasparini es uno de esos nombres un poco olvidado. Todavía se recuerda una obra suya que le fue atribuida a Mozart falsamente, que es El Adoramus de Christ. Esta obra, que merecía ser de Mozart porque realmente es muy bella, tiene un tratamiento de las voces y una armonía que realmente lo califica como un maestro en gran escala. Y fue él quien formó a Domenico Scarlatti. Scarlatti después estuvo como maestro de capilla en Lisboa al servicio de María Bárbara de Braganza, la princesa de Asturias, que al llegar al trono de España, pues se lo llevó consigo a Madrid. Él compuso 550 sonatas, 550 magníficas sonatas, que tienen todas ese carácter de improvisaciones por la frescura y por la naturalidad con que están realizadas. Este tipo de sonata, que es la sonata barroca, pues es uno de los grandes tesoros de del barroco de la tecla. Sus manuscritos fueron regalados después por María Bárbara de Braganza al señor Farinelli, quien se los llevó a Italia. ¿No podemos hacer la diferencia entre los dos, entre Alexandro, el padre, y Domenico, diciendo que el primero se reconoce más por su música vocal y este Domenico por sus sonatas para clave? Indudablemente, porque las óperas y cantatas de Alessandro pues siguen siendo famosas, todavía se escuchan arias maravillosas y coros extraordinarios, la misa de Santa Cecilia, por ejemplo, que sigue siendo oída y es una bellísima obra. Es muy diferente al tipo de música que escribía Alessandro Scarlatti, que Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti escribió prácticamente todo para tecla. Y es curioso observar que su vida transcurre paralela, es decir, en la misma época de la de Juan Sebastián Bach. Él nació en el año 1685 como Bach y murió 7 años después de Bach, en el año 1757. Es decir, ya había nacido Mozart y todavía vivía Händel. Vamos a escuchar una de esas sonatas para clavicémbalo de Domenico Scarlatti. El día 26 de octubre del año 1772, Mozart estrena en Milán Lucio Silla. La ópera Lucio Silla, estrenada en este año de 1772, fue el último de los grandes éxitos que tuvo como compositor de óperas el joven Mozart en Milán. Es curioso y es casi que una mala suerte para Mozart. Inclusive le hubiera cambiado mucho la vida si ya por entonces hubieran terminado el famoso Teatro de la Scala. La Scala se inauguró 6 años después de el estreno de Lucio Silla. Esta obra, que aparentemente es una obra casi infantil, tiene todas las características de una obra madura, de una obra muy bien hecha, y la parte instrumental es verdaderamente de un maestro consumado. Lucio Silla, de Wolfgang Amadeus Mozart. En el año 1956, un 26 de octubre, muere el pianista Walter Gieseckin. Este pianista notabilísimo, alemán, nació en Francia y estudió en Hannover. En realidad era de familia alemana y de tradición alemana. Estuvo en el servicio activo en las tropas alemanas durante la Primera Guerra. Después se consagró realmente hacia un grupo de compositores que le eran muy, muy caros, entre otros Franz Schubert, Debussy, Ravel, Prokofiev y la obra completa de Mozart. Grabó también el ciclo completo de las sonatas de Beethoven y tuvo una aportación que realmente es muy importante en la actualidad y fue su participación en el diseño de lo que se llama el sistema Laimer-Gieseckin. Laimer fue un profesor de piano del siglo pasado, de finales del siglo pasado, y fue perfeccionado este sistema por Walter Gieseking, quien en realidad trata de introducir al pianista la partitura primero en la memoria antes de sentarse al piano. La costumbre era de repetir al piano una sonata infinidad de veces hasta hartarse de ella y después interpretarla casi que por inercia. El procedimiento aquí se invierte, es decir, la obra no se toca al piano hasta que no está absolutamente de memoria, y este procedimiento da unos resultados que son excepcionales. Este sistema se le debe a este magnífico pianista. Al terminar la Segunda Guerra fue saboteado su concierto en Carnegie Hall, precisamente porque se le atribuía una participación o una, por lo menos, una gran simpatía por los alemanes y por los nazis. En realidad, pues esto es muy, muy discutible. Fue también, curiosamente, un famoso entomólogo. Tenía una colección de insectos gigantesca. Ese fue Walter Gieseking. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro agradecimiento por su presencia en Radio Bolivariana.